La verdad es que sentimientos encontrados con este deporte Portomón, ¿eh? Porque la verdad es que daba la impresión de que San Luis no tenía por dónde, además de que definitivamente es uno de los equipos más débiles de esta primera vez, a pesar de que tiene un técnico con pasado azul, pero yo creo de que va a haber que hacer una verdadera cirugía mayor allí al elenco de San Luis de Quillota para que pueda salir de la última ubicación. Y la verdad es que Deportes Puerto Montt, bueno, continúa con los mismos inconvenientes que ya hemos venido analizando, que hemos venido comentando en cada uno de los encuentros, en que hemos tenido la opción de estar acá en condición de local. Oye, Juan Carlitos Palma, Juan Carlos, sí. Antes de proseguir, un buen antecedente entregado por un colega de la Radio Cristal de días antes del partido. El equipo de San Luis de Quillota se desmanteló totalmente, y el técnico sí. Está trabajando con la mayoría, con los muchachos que son formados en la cantera. Ojo, no hay nuevas contrataciones, no lo hubo, porque quieren sanear el equipo, comenzar de nuevo, pero tienen un, como lo decía el colega allá de la Radio Cristal, se corre el grave riesgo de que por estar aguantándose con este equipo solamente hecho en casa, porque no, así como va en la ubicación, se pueda descender o ser candidato a descender a la segunda división. Con ese antecedente, sigue Juan Carlos Palma. Sí, totalmente de acuerdo. Fue completamente desmantelado, pero no nos olvidemos de que ya venía bastante mal el campeonato pasado. Y lo otro es de que se hicieron 6 contrataciones para este año, y 5 de las cuales 4 estaban lesionados, no pudieron ser de la partida, y el quinto está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Esa es la realidad de San Luis de Quillota. Y con respecto a Deportes Puerto Montt, la verdad es que puntos a destacar, lógicamente una vez más el portero Castillo, que con los 4 goles que recibió Viana, ahora mantiene el récord como el portero que menos oportunidades ha sido vulnerada a su valla. De allí, rescatar los 2 centrales, Aquino y Cornejo. Me complica y me preocupa cada vez más lo de Alucema, porque la verdad es que no está marcando como se desea, no tiene una marca firme, férrea, como lo mantiene en algunas oportunidades cuando ha sido titular, hasta que se lesionó el Chico Subiabre de Carelmapu, por decir algo. Uh-huh. Y por el otro lado, a pesar de que es un excelente cabeceador, va muy bien en el juego aéreo, como es el caso de Orlando Gutiérrez, pero sigue con las mismas falencias, sobre todo en lo que es la marca. El medio campo ya está claro, es muy bueno para la pelota Bustamante, pero la verdad es que su transitar en algunas oportunidades es irrelevante, porque corre con el balón. Yo no sé si en un momento determinado está jugando para Bustamante Fútbol Club y se olvida de que realmente tiene que ser el hombre de que habilite a los hombres que están en ofensiva. Mi Pozo me llamó la atención, que paulatinamente ha ido subiendo su nivel. Barrolet está totalmente cambiado. Yo creo de que durante la semana, si Vergara va a seguir utilizando a Barrolet como puntero derecho, yo creo de que al menos la tarea son 50 centros diarios por cada entrenamiento. Lemo, definitivamente me quedó claro de que tendría que ser un 9 falso, o un 9 y medio como le dicen hoy en día, porque tampoco es creador, pero sí tiene mucho poder ofensivo. Y Gauna, la verdad es que siendo un buen elemento, pasa Gran parte del partido desapercibido, tiene que bajar a buscar balones. Esa es la realidad, así haciendo una rápida radiografía de lo que es este plantel de Deportes Puerto Montt. La verdad es que el cuadro porteño también ha tenido suerte, y eso pese a los empates que ha conseguido, la victoria sorpresiva por lo demás ante Rangers de Talca le permite estar allí en un lugar privilegiado en tema de posibilidad de liguilla, que yo creo de que es lo que se aspiró en un comienzo cuando se sentaron a la mesa a conversar nuevamente de renovación con Vergara, los dirigentes de Deportes Puerto Montt, que la idea es de que este cuadro sea protagonista de la medianía de la tabla hacia arriba y no se pasen las zozobras del año pasado. Es de esperar de que por el bien de la institución se requiere, yo creo de que Vergara es demasiado, no sé cuál es la palabra a emplear, mantiene como punto fijo algunas cosas que la verdad de que no están dando resultado y que se necesita un cambio de aire para este Deportes Puerto Montt, que es muy predecible para cualquier equipo, sobre todo cuando vienen equipos a jugar acá a la ciudad. Se sabe realmente cómo va a salir, cómo va a ser el transitar durante los 90 minutos de este Deportes Puerto Montt. Pero es de esperar de que ahora que viene Copiapó, vamos a estar a 48 horas de que Deportes Puerto Montt cumpla 36 años, a lo mejor nos deje un buen resultado. Eso, estimado, gusto de saludarle, nos encontramos en una próxima oportunidad. Listo, gracias Juan Carlitos Palma, chao. No sé si cuida el presupuesto, pero tiene un amplio margen, Juan Carlos Palma. O no quiso entrar en debate. En cierto modo, estoy de acuerdo con Juan Carlos Palma en la opinión que emitió hoy Luis Barriento. Luis Avendaño, bien digo. ¿Sabes por qué? Porque no nos estamos dando cuenta, y se está dando cuenta mi buen amigo que quiero mucho, Juan Carlos Palma, en el sentido de lo que uno decía, y que para algunos uno podría haber sido anti-puertomontino, pero la verdad es que es todo lo contrario. Queremos que nuestro equipo sume y gane. Finalmente, por las palabras de Juan Carlos Palma, veo que tampoco está muy de acuerdo ahora, que ya vio cómo juega Barrualet. Nunca ha sido puntero derecho. Y el centro, ojo, el centro, ese centro desordenado a la que me salga, cuando se produce el gol de Lemo, ese no fue un centro premeditado, un centro estudiado, le pegó nomás. Un centro guiado. Claro, no fue un centro guiado, no fue un centro con destino, sino que, para suerte nuestra, el lateral volante que lo marcaba, se abre de pierna y pasa la pelota, punto. ¿Ya? Pero se entró para cualquier parte. La definición es buena, pero la gestión de la jugada, digamos, no pertenece a algo preparado durante la semana. Para nada. Entonces, concuerdo con Palma. Si va a seguir Fernando Vergara colocando a Barrualet como puntero derecho, perdóname, pero va a tener que hacer un trabajo aparte. Va a tener que hacer un trabajo aparte específico con Barrualet para enseñarle a levantar centro. Pero ya a esta altura de su improvisación, de su carrera ya no le va a ser. Sería improvisación, claro. ¿Qué te pareció el partido, Luchito Avendaño? Mire, yo la verdad es que hay que ser crítico, la verdad, cuando tú tienes la posibilidad de ver un partido en vivo con todo el lujo de detalle. ¿Ya? Cuando tú ves, por ejemplo, para ser sincero, digamos, hay muchas mentiras que se dicen muchas veces y que terminan siendo ciertas. Por ejemplo, en Deportes Puerto Montt, antes, cuando estaba muy mal, los jugadores eran que estaban dando lo mejor de ellos y que estaban entrenando bastante bien. Obvio que tenían que entrenar bien, es su trabajo. Eso pega. Ahora, el verso es que todos los partidos son difíciles para Deportes Puerto Montt, y que todos los partidos, el más importante es el que viene. Están todos parejitos, desde los dirigentes, los jugadores, pasando por el cuerpo técnico. Alguien tiene que haber impuesto esa frase cliché. Cliché. Donde todo está parejito. Entonces, con frase de por medio, no hay necesidad de exigirle nada a ellos porque todo lo que viene va a ser bueno. Pero resulta que con la calidad de jugadores que tiene, uno no le puede estar exigiendo que si empataron, ya no está bien porque antes empatábamos, antes perdíamos solamente, entonces no se puede exigir más. Y no. El partido del fin de semana lo terminó perdiendo el cuerpo técnico. Y hablo de perder, porque este partido era para haberlo goleado a San Luis, en las condiciones que se dio. Porque entre Romo, que era un volante de quite, un volante central de quite, única y exclusivamente de quite, y Amoroso, que era un volante con llegada, le terminaron por aguar la fiesta a Deportes Puerto Montt. Con dos jugadores bastó para que Deportes Puerto Montt perdiera los puntos este fin de semana. Y no hay que darse mucho cuenta, yo con un cursillo de, no sé, 60 horas para ser entrenador de fútbol, sé que Barrolet por la derecha en 90 y tantos minutos tire 3 centros y uno por chiripa te sale un gol. Sí. Entonces, esa fue una chiripa. Entonces no hay que ser una persona muy erudita en fútbol, haber jugado finales, haber estado en equipos grandes, para saber de que Barrolet en definitiva ya no puede seguir jugando por ese lado porque es un jugador perdido. En este partido, si a Barrolet lo hubiese puesto en el medio, lo que decía Juan Carlos Palma, Bustamante tenía que guiar mucho balón. ¿Por qué? Porque no había un volante de enlace. Y en definitiva, o sea, Lemo tenía que haber bajado a ser el volante de enlace, Barrolet en el medio, Gauna por el otro lado, Lemo, y haber puesto un win por derecha, porque Gauna se lo llevaba todo por su lado. ¿Por qué? Sí. Porque el volante ya en el modo de salir a jugar y salir a buscar el partido le dejaba mucho espacio, y por el otro lado era lo mismo, pero Barrolet es muy lento. Claro, pues porque no es opuesto. Es muy lento, entonces en cualquier jugada que vayan mano a mano en velocidad va a perder porque es muy lento y no va a tener la elasticidad para girar el cuerpo y enviar el centro, pues viejo. En el 1-1 ahí gana Barrolet, pero no tiene la capacidad para tirar el centro. Claro, pero ahí en la refriega es que tiene que jugar en el centro, pues viejo. Claro, porque ahí puede cañonear de frente al arco. Entonces dos jugadores a Deportes Puerto Montt le están complicaron perdido la vida. Romo y Amoroso. Listo. Y eso era de San Luis. No era más que eso. No era. El otro eran colaboradores. Y el otro eran pelotazo para arriba, sí. Pelotazo para arriba. Tanto Aquino como Cornejo, la tarea fácil, pues, era esperar el centro y ponerle cortina como en el básquetbol a los delanteros de San Luis. Y podía salir jugando el arquero. Los laterales se podían despegar tranquilamente. No era nada de San Luis. Ahora, con respecto a Lemo, vamos a seguir insistiendo, o en este caso, voy a seguir insistiendo en que, estimados auditores, en que definitivamente Lemo tiene que tener un puesto definido. Voy a dar este término popular. Entonces, ¿para qué diantres lo trajeron? Si va a jugar, él viene con el antecedente de ser un mediocampista armador. Pero y ahora de ipso facto lo cambian a un delantero. Claro, hizo un gol, buena definición, se sacó, pero Lemo por alto no le vamos a pedir que vaya a luchar. Pero si fue muchas veces, un par de centros que se lanzaron por el lado izquierdo, por el lado de Gauna, no, sí, por el lado de Barrolet, porque para acá no hubo generación de nada. No. Por el otro lado pasaban los centros y claro, Lemo iba a chocar y chocaba y perdía el balón, pues no, claro, no va a ganar nunca ni un balón ahí. Exacto. Gauna juega bien, cuando jugó súper, jugaba, subía y guiaba bien y se conectaban bien. Por el otro lado estaba Bustamante, que tenía que guiar, porque Barrolet no se mostró nunca. No. Y la jugada cuando se la picaban al vacío, claro, le jugaban los balones al vacío. No llegaba, ¿por qué? Porque cuando corrían par a par, como en las carreras a la chilena, los dos pingos siempre llegaba el primero, el de San Luis. Sí, porque es más rápido. Es más rápido, es más chico, lo cruzaba o lo dejaba que llegue a la última raya. Y lo aguantaba. Claro, y Barrolet derecho no tiene, pero si ese no es el puesto. Lo dice una persona de prestigio radial allá. Pero ¿qué diablos están haciendo allá? Dice, si Barrolín no tiene nunca la habilidad, la ha tenido para jugar de puntero derecho. Y te va a tirar. Mira lo que dijo, y me parece que lo dije la semana pasada. Va a tirar cualquier cosa. Tira cualquier cosa, viejo. Pero esa no es culpa, perdóname, no es culpa de Barrolín. En algún momento... Es de quien hace la ingeniería ahí, el dibujo táctico. En algún momento, se dijo, en el partido contra Cobreloa, se dijo, no, es que Barrolet tiró 5 centros. Ya, pero seamos sinceros, digamos, ¿el centro genera algún peligro para el equipo rival? ¿Le llegó a algún jugador? Porque yo puedo tirar un saco de papa, un melón, un zapallo, dos ladrillos, ¿pero qué? ¿Qué generó? No generó nada, risa quizás. Pero nada más. Entonces, de repente, por eso que le decía al comienzo, algunas mentiras que se dicen muchas veces terminan haciéndose verdad y se toman por verdad. Barrolet nunca más va a ser lateral a esta altura de su carrera. O sea, atacante lateral. Nunca va a ser, no. nunca lo va a ser, por las características que él tiene. Y porque nunca lo ha sido. Sí. Ahora, en el partido, cuando ya tú ves que se te empieza... Y Franco, el director técnico de San Luis, dentro de lo muy poco que tenía, se dio cuenta... Es un equipo modesto, San Luis. Modestísimo. Mira, con lo muy poco que tenía, se dio cuenta que Deportes Puerto Montt no tenía medio campo. Entonces, hizo una modificación entrando al segundo tiempo. Puso 4 defensas. Romo, solo... jugando ahí de limpia parabrisas, cuatro personas en el medio campo y un delantero. Así se presentó en el segundo tiempo y le ganó el medio campo a Deportes Puerto Montt, y apunte monchazo, apunte pelotazo, lo terminó echando hacia atrás. Y está bien, porque le ganó, no hay nadie que genere ahí en el medio. ¿Por qué? Porque quedaba Bustamante, Super, Pozo. Los dos laterales subían y Pozo queda estacionado y queda como generador Pozo. Pero ninguno genera, esos no, claro, son generadores. Por eso te digo, o sea, el menos peligroso ahí era Pozo, y ese le quedaba el balón para repartirlo hacia arriba. Y el supuesto generador, el hombre que fue contratado, estaba metido arriba. Le tiraba a centro, y eso comparto, le tiraba a centro Gauna y Gutiérrez. ¿Cuántos cabezazos de el buen jugador Lemo? Ninguno. Si no es su fuerte, viejo. ¿Cómo va a ir arriba? Primero, no tiene el porte. En segundo, no tiene la experiencia ahí. Ahora, me dirán, bueno, pero ¿y cómo Chupete sos? Sí, pero Chupete jugaba ahí. Y era un poquito más grande igual. Claro, era un poquito y más grande. El cuerpo era diferente igual. Sí. Ahora, el cuerpo técnico de Deportes Puerto Montt fue poco inteligente. Si ve que te ganaron el medio campo, el siguiente cambio que hizo Vergara fue puesto por puesto. Porque sacó a Super y puso otro ahí mismo. Y no puso más gente en el medio para ir a la refriega, digamos, a ganar el medio campo. Y a punte pelotazo lo fueron tirando hacia atrás. Pero eso equivalía a que San Luis avanzara un par de metros y empezara a dejar más espacio. Gauna comenzó a encarar más porque tenía más espacio. Por el otro lado, no había forma de encarar. Entonces... tiras tú también el equipo un poquito más atrás, armas bien tu equipo, coloca a lo mejor otro volante, baja Lemo y pone a Barrelet de 9. Pero sí, se sigue insistiendo en lo mismo, se sigue cayendo en lo mismo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es como el cuento de Pedrito y el Lobo. Ahora sí lo vamos a hacer, pero no se hace. Y así van a ir pasando la fecha. Estamos sexto, estamos bien, estamos harto mejor que los otros campeonatos, pero estamos perdiendo puntos que al final de este campeonato los van a costar. Santa Cruz, 2 puntos. Unión San Felipe, 2 puntos. San Luis, 2 puntos. Llevamos ahí 6. ¿Y tenemos cuántos puntos tenemos? Hay como 20 jugados. Al día de hoy, Deportes Puerto Montt tiene 14 puntos. Claro. Y el puntero tiene 20. Claro. ¿Ves? Entonces están... Los puntos que se van perdiendo, eso tú ya no lo recuperaste. Pero lo puedes ir recuperando si vas cambiando tu forma de pensar y no ser tan terco como el entrenador de Deportes Puerto Montt. Si hace 4 o 5 fechas atrás ya te diste cuenta que tienen ellos los videos, nosotros no vamos a decirle dónde tienen que buscar los videos, ellos los tienen. Y analizan el desempeño de Barrolet. Si cumple uno de los objetivos. ¿Cuántos partidos llevaba Barrolet jugando ahí? Como 4 más o menos, porque lo suspendieron en uno. Sí. 4 o 5 partidos. Si dentro de esos 4 partidos, 5 partidos, tú ves que ese jugador ya no te cumple y no te da el rendimiento que tú quieres ahí, ya no lo puedes seguir poniendo ahí, o lo sacas del equipo o lo mueves dentro de la cancha. Y en medida que uno va viendo que Vergara tiene una obsesión con Barolet, que tiene que estar dentro de la cancha, es como su amuleto, si no lo pone se le vienen los soponcios. Entonces, si no lo quieres sacar, ponlo en su puesto y listo, y saca el asunto. Claro. Y no se hable más. Entonces, yo no quiero pensar de que Fernando Vergara tenga, no sé, una visión sesgada con ese jugador, que no lo saca porque no sé, es su talismán, él lo trajo, por lo tanto tiene que rendir porque él lo trajo. Pero si lo quiere hacer rendir porque él lo trae, déjalo jugar en su puesto. En su puesto, pues sí, es una cosa lógica. Claro, efectivamente. Desde un saludo para Enrique Neira, un buen auditor nuestro, Isaac, decía, me enviaba un mensaje la semana pasada, me decía, ¿por qué tan duros con Deportes Puerto Montt? Somos realistas. Yo no puedo, y la crítica que estamos haciendo es con altura de mira y por sobre todo con respeto. Aquí no estamos en contra de la persona, estamos criticando la forma de actuar laboralmente de los jugadores y también de la parte técnica. Me decía, pero Fernando Vergara tiene una tremenda trayectoria y es muy respetable como jugador, pero aquí está en la cresta de la ola como técnico. Por lo tanto, si la crítica es con respeto, como se hace aquí en la Onda Deportiva, no desacreditando con la palabra de baja estofa, ninguno. Aquí es una crítica con altura, ya, lo que se hace en Onda Deportiva, y con el respeto, primero a nuestra institución, a la hinchada, directivos, a jugadores y cuerpo técnico, pero estamos haciendo la crítica porque queremos que definitivamente Puerto Montt no siga improvisando ahí y que se defina si Lemo va a estar arriba. Pero tiene que poner un generador de juego. ¿Ya? Colóquele un generador de juego ahí a Deportes Puerto Montt. Porque hizo falta. El equipo cortado triangulaba, sí, corrida Bustamante, todo lo que tú quieras. Pero súper también, pero no son habilitadores. Menos Pozo. Si Pozo, su pega, su trabajo es de ser el pivote, el luchador, el limpia parabrisas ahí delante de la línea de los zagueros. Y bueno. Esperemos. Yo me había quedado a la expectativa la semana pasada, cuando en la conferencia de prensa dijo el profesor Vergara que los jugadores iban a jugar en su puesto. En su puesto donde se sentían más cómodos. Llegamos ya esperanzados y llegamos a ver lo mismo. Eso no es que Puerto Montt vaya mal en la tabla, no. Excelente, no vamos, pero podríamos ir mejor. Con esos 6 puntos que perdimos, estamos punteros. 20 puntos. Claro. Y así es simple. O hubiésemos ido fácilmente en tercero o segundo lugar. Entonces, esa es la parte que de crítica, ¿ya? Y no me vengan diciendo que no, si Barrolete es puntero derecho. Me lo dice una persona que tiene muchos años en radio, que sigue a Barnechea. Y la pregunta era del mismo. Oye, ¿no le has preguntado a Vergara? Me decía, Rafael, ¿por qué mete a Barroleta ahí si Barrolete nunca ha sido puntero derecho? ¿Por qué no lo coloca centro delantero? Ahí es bravo. ¿Ya? Ahí es bravo. Ese es su forma. Y aunque venga un poco atrás, pero es luchador, va de frente al arco. ¿Remata al arco? Sí, tiene poder de fuego. Pero por la derecha no va a rematar nunca al arco, me dice, porque sigue derecho, porque no está acostumbrado. Mire, ¿sabe qué? Yo le voy a decir una cosa. Deportes Puerto Montt tiene, ¿cuánto? 36 años. Han pasado muchos técnicos, muchos jugadores. Sí. Yo creo que la historia del equipo, este año, junto con el año pasado, son los años donde más plata se le ha inyectado a este equipo. El año pasado lo fue como el ajo. Sí. Con la cantidad de plata que se le inyectó. La directiva ahora hizo esfuerzos gigantescos, viejo. Ahora, este año, si el año pasado se le puso plata, este año hay mucha más plata que se le invirtió el año pasado. Por lo tanto, Vergara, si no entiende esa situación, tiene que analizarse él como entrenador de fútbol. Porque es diferente entrenar a Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, que entrenar a uno de los equipos chicos donde cada peso que se imprime en el equipo, en la institución, cuesta harto más que en los otros clubes. Mucho más. Entonces, si él estima que él, por ser terco y no darle el bien o de entregarle la derecha, como dicen los argentinos, a otras personas que están viendo. Todos ven el partido de fútbol y todos ven que el tipo no funciona. O hay dos o tres tipos dentro de la cancha que no funcionan. Entonces, por no dar su brazo a torcer que él está equivocado, seguir insistiendo con lo mismo, me parece que no. Independiente que le esté yendo mejor que los otros años, él tiene que entender que en Deportes Puerto Montt las cosas no son fáciles, no son fáciles de general. Entonces, si Deportes Puerto Montt apunta este año a subir de categoría, él tiene que estar dentro de ese carro de subir de categoría. Si él no está en ese carro, tiene que pensar en ir dejando Deportes Puerto Montt, porque Deportes Puerto Montt queremos para muchos años más. No lo queremos para ahora 3-4 años más, para mucho tiempo más, porque lo que se está gastando ahora se va a pagar en 3-4 años más. Efectivamente, y acá lo que queremos que sume Deportes Puerto Montt, me adhiero a eso, tremendo. Hubieron directivos que metieron plata de su bolsillo para que no falte algo, lo más sagrado, como es el sueldo de los jugadores de Deportes Puerto Montt. La directiva actual ha hecho tremendo esfuerzo. Deportes Puerto Montt goza, digamos, como debe ser un obrero, un trabajador, con sus sueldos al día, viejo, con un transporte hacia donde van de la mejor manera y calidad. Por lo tanto, hacia la directiva va solamente palabras de felicitaciones, porque han hecho esfuerzo de sobremanera, y eso también lo queremos destacar, ¿ya? Pero queremos estar mejor, y eso es hacerle el llamado al profesor Vergara, con todo el respeto que se merece como entrenador, porque aquí no lo estamos pesando como jugador que tiene su prestigio, nadie lo va a discutir, pero aquí como entrenador es donde nos tiene con la duda de por qué cambia de puesto a jugadores y en 4, 5, 6 partidos no dan resultado. ¿Por qué no lo normaliza? Eso es todo. ¿Cuesta tanto? No lo sé. Vamos a la pausa, Luis Avendaño Loaiza. Juegue. Ya vamos a estar con el periodista Gerson López, porque se está jugando. Al borde de cerrar la cortina, sí. Exactamente. Oregón le ofrece la más completa gama de equipos agroforestales, máquinas, repuestos, motores y todos los accesorios que su motosierra necesita. Chorrillos, 1198, Fono 652, 348195, Oregón, la marca que domina el campo. En Ferretería Paredes, atención, ofertas: aceite 2T, canaletas, agua flexible, gas y agua, además de lana de vidrio para combustión, pintura en spray de alta temperatura. Hay ofertas en pegamento industrial, pastilla encendido, Norway, planchas, USB y mucho, pero mucho más. Además, tiene todo para la calefacción de su casa. Leña para el carbón, carbón, leña, pellet, briquetas. Visite a Ferretería Paredes en Avenida Los Notros 851, sector Mirasol. Pausa con la voz de Luis Alfredo Herrera y ya estamos nuevamente con más Onda Deportiva. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes, todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados. Contactos más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. No, pero bueno, esa. Ya estamos de retorno, señoras y señores, para continuar en la onda deportiva. ¿Pasamos ya a Deportes Puerto Montt? No, me faltó pegarle una repasada. Ah, perdón, me faltó pegarle una repasada al árbitro. ¿Al árbitro? ¿Cómo estuvo de 1 a 7 el árbitro? No, pues señor, no es... Ese árbitro, como le comentaba en el entremés, ¿ya? Es un árbitro, como lo decía mi profesor de árbitro, don Hernán Silva Arce. ¿Ya? Son estos árbitros flanes. ¿Cómo es eso? Esos árbitros flanes, que se ven como sólidos, pero en realidad a la hora de que uno los presiona se terminan por desarmarse. Ah. Ese árbitro que quiere ser amigo con los jugadores para que no tengan problemas, amigo con el cuerpo técnico para que no le reclamen tanto, ese que quiere salir bien con Dios y con el diablo, señor. Esas personas a mí la verdad es que me descomponen un poquito. Afortunadamente usted ha ido cambiando su actitud, señor, y de a poco ya no es tan tibio para sus cosas, señor. Oye, ¿y qué te pareció el arquero de Deportes Puerto Montt? Déjame decir dos cosas para terminar, porque ya nos espera Gerson en la línea. El arquero de Deportes Puerto Montt, le falta mucho ahí. Ahora alguien me dirá, pero se condenó atajando tiros, sí, pero le llegaban al cuerpo. Insisto, un jugador tendría que rematar a 5.000, no sé cómo es la medida esta del quilaje en fuerza para tirarlo con pelota y todo hacia adentro, pero la mayoría de los balones le llegan al cuerpo, ojo. Voy a hacer un estudio acabado, señor, claro, de lo que le ahora, comenté. Ahora, los dos tiros esquinados, uno en el palo derecho, no llegaba. Y el otro, el que le ubicaron nada más, no fue remate fuerte, fue el empate. No me gustó la reacción, pesado para ir abajo, y por lo tanto... pienso que le falta más trabajo ahí al meta. Esa polera Slim Fit que usa el arquero de Deportes Puerto Montt me parece que no le juega muy bien a su figura, digamos, porque lo hace ver un poco más grueso. Hay que ver el historial de partido hacia atrás para ver cómo a lo mejor necesita una talla más, digamos, la talla L o M no va con él, vendría siendo una talla ¿ya? XL a lo mejor, así que hay que ver esa situación, digamos, con el arquero de Deportes Puerto Montt para que ver si efectivamente está en condiciones físicas, porque si usted me apura y usted sabe que la televisión hace subir un par de kilos a la gente, entonces me da la leve impresión de que el arquero de Puerto Montt estaba un poquito pasadito en los gramos, señor. Yo no soy quién para decirlo tampoco, pero me da la impresión de que está un poquito pasado en quilaje, señor. Ya, como que te dio esa impresión. Sí, me da esa impresión. Y todavía se escuchan los ecos de este partido y van a pasar ecos por largo rato más, me parece. Sí, yo creo. Sobre este partido, porque deja mucho que decir este partido, señor. Exactamente. Bueno, mucha tela que cortar, señor. Claro, cambiamos de disciplina deportiva porque ya estamos con la fiesta del baloncesto. Ya, ¿cuántos kilos debe bajar Castillo entonces para antes de tomar contacto con Gerson? Es que tengo que ver, voy a hacer el estudio. Ah, va a hacer el estudio. Voy a hacer el estudio primero. Muy bien. Está como que hinchamar, más o menos. Ya está bastante estudio serio ahí. Oye, estamos con el periodista Gerson López. Gerson, ¿tiene o no asegurado o todavía hay que jugar este fin de semana frente a los Leones? ¿Qué tal? Bienvenido, Gerson López, periodista de Cool TV y Radio Filmaquiendo Valdivia. ¿Qué tal, Gerson? Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos. Tal como tú lo dices, no sé si estará para asegurar nada todavía con lo que se ha visto en los últimos partidos. Yo tengo, y se los dije así de atrás, usted me preguntaba cuál era mi pronóstico, se los dije, ¿sí? No, ni me escucharon con respecto a esta serie. Pero creo que Valdivia tiene todo para cerrar este fin de semana. Pero el Colegio de los Leones ha mostrado que tiene un muy buen equipo. Basquetbolísticamente tiene jugadores muy interesantes. Tiene cuatro seleccionados nacionales. Y además tres extranjeros de primer nivel. Extranjeros que están junto con los de las Ánimas son los más caros de la liga. Entonces, ellos tienen más que algún argumento, por supuesto, ya de partido. Creo que el triunfo de ayer de Valdivia abre una cuota de esperanza de decir... esto se puede cerrar 4-1. Ya, y en este sentido se jugó ahí doble a doble. De pronto había un momento en que no se pensaba mucho, pero ya la muñeca metida en pleno partido y aparecían algunos triples que la diferencia. Me tocó ver el partido donde el día anterior, porque ayer fue una grata sorpresa. Y bueno, también cuando falla el que arma el juego, el talento como lo es Arteaga, se resiente un poquito el equipo de los Leones. Por su parte, yo quiero destacar a uno, no sé si el mismo chico que tenía problemas de dolores, Gerson, pero la verdad es que hay un jugador en Valdivia que en los momentos de apremio, mi viejo, saca a relucir una fuerza que yo no sé si es la reserva corporal en fuerza que tiene, pero... ¿Es el jugador nacional o el argentino? Espérame, porque, ¿si fuera nacional? El nacional es Claudio Naranjo. ¿Ya, y si fuera argentino? Nicolás Ferreiro, el mismo. Nicolás Ferreiro, el que está con una dolencia que lo viene arrastrando. Yo les contaba que... Sí. La mitad de la competencia con Ancud, él había pedido ya abandonar el equipo, ya no daba más los dolores. De hecho, él está con una situación realmente compleja en una rodilla, donde él contaba después ya la actividad que sus cartílagos ya no tienen, es hueso con hueso. Entonces, cada bote que da, cada trote que da, es reciente el hueso con hueso. Claro. Es una situación complejísima, pero aún así el corazón, las ganas, el público, ese sexto hombre que el día tiene acá en la ciudad y como la tiene también que asistió después, hacen que uno diga ya vamos nomás, qué tanto. ¿Sí? Claro. Oye, buena barra también, buena hinchada, se desplazó hasta aquí el poder. Sí, lo decíamos en la serie con el equipo de Acu, son las dos mejores hinchadas, son las más... la fanaticada más fuerte del básquet chileno la tiene la gente de Valdivia con la Ancud, sin duda. Eso quedó más que marcado y es una lástima ir a jugar una definición de un campeonato con un gimnasio que hace 540 personas. Para el básquet es realmente un desastre. Galería en un solo lado, ¿ah? ¿Cómo? Claro, la galería tiene un solo lado y inventaron un par de galerías al costado. Uno conoce bien este gimnasio. Ahí donde debería la Liga Nacional exigir un aforo mínimo para jugar una final, porque esto es un espectáculo que se televisa. Sí. Y no solamente en Chile. Entonces deberían exigir por lo menos un gimnasio de 1.500 personas mínimo para tener. No digo que vayan a construir un gimnasio a los Leones, pero tienen cuántos gimnasios en Valparaíso, en Santiago, por último, ya les cuento, porque al final jugar con 500 personas, yo creo que no le hace un flaco favor a este deporte que se está tratando de profesionalizar a través de la tele. Hago eco eso también y me sumo, porque en la final que jugó Puerto Varas, me recuerdo, con el Boston College, ahí en la comuna de Maipú, que fue televisado. Primero, era un gimnasio con la misma cantidad de gente, para entre 400, 350 por ahí, y habían, me parece, contabilizado como algo de 148 personas ahí. O sea, aparte de ser un gimnasio con galería por un lado, tenía casi vacía todas las aposentadorías. Por lo tanto, estoy también de acuerdo ahí. Debe haber una exigencia para gimnasios de mayor envergadura física, de estructura, para que alberguen más público. Valdivia, sobre todo para el tema de la final. Claro, Valdivia. ¿Qué pasa ahí con el público? ¿Le complicó un poquito también ahí? Sí, le complicó, porque la gente valdiviana, si el aforo, o sea, si tú tienes un gimnasio de 600 personas, te van a llegar 60 entradas. A Valdivia le llegaron 54 entradas, 50, o 58, que equivale a 580 entradas, el 10%, eso es por reglamento. Sí. Había más de... Había como 200, 300 personas valdivianas, lo sabemos, porque hay muchos valdivianos en el norte que van y que siguen, mucha gente que está en Santiago. Y ocurre con los equipos del sur, ojo, cuando va a Cuba, a Castro, va a Osorno, los residentes que están en la capital van y van a acompañar sus partidos. Eso es así, pero Valdivia ahí se la ingenió con 200, 300, aquí ha salido dos puntos llenos de Valdivia, que son los que habitualmente acompañan al cuadro valdiviano, que son alrededor de 150 personas, 120 personas. Así es, te saluda Luis Avendaño Loaiza. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo está, don Luis? Bien, aquí estamos. Escucho atentamente lo que ustedes están conversando y uno lo traslapa, digamos, junto con lo que está pasando, por ejemplo, en la NBA, que empezaron los playoffs y donde está jugando Golden State Warriors, donde juegan con 20.000 personas, con el estadio vendido hace 6 meses. Claro. Y acá con 500 personas prácticamente un partido de entrenamiento, ni eso, porque son la verdad es que muy poco, la verdad no se entiende, digamos, dónde está la fiesta, dónde está la ganancia para el equipo local, digamos, porque con 500 personas, ¿cuál es tu ganancia, digamos? No puedes generar, digamos, un monto de dinero para hacer surgir a tu institución, digamos. Así, y donde tú tienes, ellos tienen un promedio, nos contaban los amigos de los Leones, de 150 personas por partido, no tienen más que eso. Es como el estadio La Ánima. Claro, es una cosa así. Bueno, el de La Ánima tiene una gradería y hace 400 personas. Claro, es exactamente lo mismo. Si tú lo llevas a eso, no es más que eso, un par de asientos. Y la ubicación es súper compleja, llegar aquí al gimnasio, está en un cerro, es todo a tras mano, muy, muy complicado. Y tal como tú lo dices, está. Un espectáculo como esto, la liga debería exigir mínimo, bueno, si tu equipo llega acá, ojo, vas a tener que jugar un gimnasio donde reúna más gente, donde vaya más público, porque nosotros estamos vendiendo este producto, se lo están vendiendo al extranjero, entonces con 500 personas no es mucho. Acá en el Coliseo uno tiene la suerte que ya sabe que este fin de semana vamos a tener 5.000 personas, y eso tú lo sabes. Si juegan en Cuba, hacer lo mismo, y si usas Estado Osorno, es exactamente lo mismo. Pero ir a quien pueda jugar con 400 personas, creo que incluso eso es una falta de respeto hacia el básquetbol nacional, ¿eh? Claro, yo en algún momento pensaba que los estadios estos Digeder que se hicieron como en los 70, por ahí 80, no, antes. Eran estadios modestos, digamos, con infraestructura muy antigua, pero resulta que esos estadios entran más de 500 personas. Así es, y no te olvides que ahí jugó Yanquihue final con Valdivia años atrás, de Ibayor, a gimnasio repleto, pero que lo intentaron un par de gimnasios mecanos y todo esto, y se sigue jugando, y ligas a esa que se juega con esos gimnasios. Me atrevo a decir que el 50% de los gimnasios, sobre todo en la segunda división, son Colodir, como se llaman en esos minutos. Sí, Colodir. Te pegaste un viejazo ahí, pero... No, se nos cayó un carné, pero verdad. Oye, me quedo también con lo que has aportado valiosamente, Gerson, y lo que dice Luis, en el sentido de que la institución internacional de baloncesto debiera tener los mismos estándares y cánones de reglamento como se rige en el fútbol. Yo me recuerdo, tan solo por dar una pincelada, lo que pasó en Cobresal, cuando Cobresal accedió a la Copa Libertadores. Ah, Así es. Lo hicieron construir un estadio para cerca de 20.000 personas y tenía como 9.000 en la ciudad. Pero eso... De hecho, un récord Guinness que hay, eso está establecido. Claro. El único estadio que tiene más capacidad que el público. Efectivamente, entonces, ¿qué quiere decir? Que no importa si tiene harta gente o no, pero si el equipo como institución y por su esfuerzo llegó, pero también tiene que haber una exigencia ahí. Sí, es lo que yo creo. O sea, la Liga Nacional exige muchas cosas a los clubes, jugadores, entrenadores, muy bajito el tema del arbitraje, que es un punto aparte, pero en lo que es espectáculo también tienen que exigir. Acá en el Coliseo, en Ancud o en Osorno, se le exigen que tienen que haber 100 guardias, carabineros, fuerzas especiales, bla, bla, bla. Y acá en Gimnasio de los Leones, que si le metes 10 guardias, ya no sé, pues llenamos gimnasio. Claro, no, tienes que 5 nomás para que entre más, claro, gente. Sí. Claro. Oye, Gerson, son 10 los árbitros que van afuera. Se nos va el se nos va el programa. Vamos a estar de seguro el día viernes hablando de lo que nos interesa también. Mañana vamos a tener a los amigos, a la gente del CEP, de los Pumas, para conocer también de nuestros representantes en la primera y en la segunda división respectivamente del baloncesto. Y a ustedes el día viernes también queremos tu valioso reporte, porque van a estar ahí a puertas a lo que va a ser esa fiesta y a lo mejor celebrando el día siguiente. De eso vamos a estar hablando el viernes, si Dios quiere. ¿Te parece, Gerson? Me parece, muchacho, y esperar que sea un bonito espectáculo, que lo gane Valdivia, y si no, bueno, a Valdivia le resta un partido de 3 que van a jugar, así que hay que ver qué es lo que pasa. Así que, muchachos, el día viernes, reporte completito, y dependiendo la hora y los tiempos de los entrenamientos, en una de esas podemos tener alguna sorpresita. Hoy ya están libres los muchachos, ¿eh? Me parece. No, tenían que estar libres. Ya, Gerson, un abrazo, buenas tardes. Un abrazo, muchachos, que estén bien. Buena semana para ustedes. Igual, chao, chao. Ahí estaba el periodista de nuestros medios asociados, Cool TV y Radio Pilmaiquén de Valdivia, que nos entrega este reporte, como es habitual para Onda Deportiva de Radio Sago. Luis Avendaño Loaiza, quedan 2 minutos. Gran medio. Final, ¿sí? Se viene para este fin de semana, gran final. Así que hay que estar ahí atento a la jugada nomás, para ver. Gerson nos dé la posibilidad de que podamos conversar con el técnico, Manu, que es lo importante, digamos, en este caso, porque es al equipo que tenemos que apoyar nosotros, que es de acá, sí, de la zona, cerca. Él no tiene problema para hablar, digamos, de su deporte, que es lo que lo apasiona. Hay otros que se esconden. Manu no, sale a hablar nomás. No, no tiene ni un problema. Oye, ¿te conversa el Manu Córdoba de la misma manera que le hablan los muchachos ahí? Sí. ¿Y cómo te voy a decir no si tenemos que jugar así? Claro, es estándar. Sí, así que eso es. Oiga, la verdad es que no tenía pronosticado meterme un poquito más allá, digamos, de lo que era conveniente con Deportes Puerto Montt, pero... ¿Qué quieres, volver a Deportes Puerto Montt? No, empecé a hacer recuerdos y hay un... Hay un representante que al comienzo de temporada... hizo muchas contrataciones con Deportes Puerto Montt. A ver, este tema es interesante, ¿eh? No, pero es que no lo tengo claro, no lo tengo en mi apunte en mi casa. Ya. Y me parece que muchos de estos jugadores eran del mismo representante. Voy a pegarle un chequeo, voy a ver si es que es verdad o no. Voy a hacerle una labor investigativa. Es un rumor que ha estado presente. Sí, así que voy a hacer labor investigativa. En las calles, que obviamente nosotros como Onda Deportiva... No es un sustrato para comentario en este momento, porque no tenemos, digamos, la... Pero hay que darle una vueltecita, sí, más a esa tuerca, hay que darle una vueltecita más, señor White. Oye, aquí nos quedó claro una cosa, que vamos a tener que estar muy atentos a lo que pasa con nuestro Puerto Montt, pero apoyándolo tal como lo ha hecho la Onda Deportiva desde hace bastante tiempo también. Y vamos a seguir ahí, y lo mismo, vamos a comenzar a retirarnos de este programa. Le agradecemos la sintonía, estamos ya finalizando Onda Deportiva de Radio Sago. No sale, señor, no sale. Sí, es que tendría que salir ahí el... No, ese ahí. Ah, bueno. Es que un pequeño tema técnico acá en Formentana. No, nos vamos ahora sí. En nombre de todos los amigos avisadores, gracias por la sintonía. Nos quedamos con ustedes. Será hasta mañana. Chau, chau. De Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. Programación en vivo, interacción e información al instante. Radio Sago. El complejo radial Sago informa cada hora y a la hora. Comenzamos Noticias a la Hora, tomando contacto inmediatamente con Radio Sago Puerto Montt, Andrés Quinchamán, por la noticia. Muy buenas tardes, Andrés. Buenas tardes. Para comentar que en cenizas quedó reducida una vivienda de material ligero de un piso. Esto en la comuna de Calbuco, precisamente en un sector rural de El Dao. A esta hora, personal perito de estudios técnicos, precisamente del Cuerpo Bombero de Calbuco, continúa trabajando en el levantamiento de información en esa localidad para establecer las circunstancias que originó este siniestro que dejó a una familia en el completo abandono. Al momento cuando se originó este siniestro, según también se ha indicado, no habían moradores en este inmueble, por lo que las causas, reiteramos, ahora están siendo objeto de investigación por parte del Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de Bomberos de Calbuco. Una información, por supuesto, que está en desarrollo. En cualquier minuto entregaremos más detalles. En Puerto Montt, Radio Sago, informando primero. Gracias, Andrés. Y vamos con más noticias, porque Educando Osorno propone incluir a perros asilvestrados.